Esa es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Children, she didn't know what to do. Gave them some broth without any bread. Beat them soundly and send them to bed. Whoa, whoa, whoa, whoa. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Esto que está sonando es La Psicoteca. Abandonamos las simetrías exactas platenses una vez más y nos vamos hacia una isla, hacia Jamaica, que estuvimos ya viajando ahí, una isla delimitada por los caprichos del mar Caribe. Nos vamos 60 años para atrás, continuamos un poco lo que estuvimos escuchando y lo que estuvimos charlando el martes pasado. Dejábamos atrás el mento, el calipso jamaiquino. Nos adentrábamos ya más en la década de los 50, ya tirando a mediados. Y nos vamos para ahí de nuevo para seguir un poco con esta historia, porque se empieza a gestar en esta época mezcla de mento, mezcla de jazz, mezcla de rhythm and blues. Y todo esto va a dar lugar a algo que se llamó ska, que en materia musical está caracterizado por incorporar guitarras. Aparece con un poco más de fuerza la guitarra eléctrica, que a veces también en un principio quizá estaba tocada por el piano, esas mismas frases. Y a partir de la guitarra o del piano sucede lo que una característica principal y fundamental que va a dar cambio a este nuevo ritmo, que es el ska, que se empieza a marcar el golpe al aire de los compases, utilizándolo como una estrategia compositiva para romper un poco la regularidad del ritmo. Se acelera un poco los tiempos que se venían usando y escuchando tanto en el mento o en el calipso en esa época. Y se empieza a ejecutar toda esta música con una intención mucho más hacia adelante, mucho más excitante. Y su destino es un poco ser música para bailar. Podemos encontrar vientos, trompetas, saxos, pueden ser trombones. Es ahí el trío más firme de lo que es la serie de vientos del ska, que lideran y siguen al skank. Que hace la guitarra, que el skank es esta marca sincopada que va marcando a lo largo de los temas. Los vientos, capaz los que empiezan a liderar y a tirar algunas melodías, se agarran en un principio mucho de las melodías cantadas que tenía el mento y empiezan a representar un poco eso. El piano cumple la función de ir acompañando la línea caminante, el walking bass line, que va siendo el bajo, el contrabajo en esta instancia, porque ya se incorpora de lo que eran las big band de jazz, que habíamos contado un poco el martes pasado, y de rhythm and blues. Una de las cosas que entra es el contrabajo, que acompañado del piano viene a hacer estas líneas que van caminando a lo largo de todo el tema. En cuanto a la percusión, podemos encontrar cosas muy sencillas en un principio, que más que nada lo que hacen es acentuar el tercer golpe de estos compases con el tacho y el bombo al mismo tiempo, y después algún platillo muy suave, pero en un principio era una percusión bastante, bastante limitada. Así que hoy vamos a estar dos horitas, capaz un poquito menos, dando vueltas en esto nuevo que se empieza a gestar a mediados de los 50 en Jamaica y que se llama ska. Last night, To go, they got to go. They got to go, they got to go. They got to go, they got to go. They all got to go. The rich man got money, the poor man got nothing. My wife is something, but it's good for nothing. But sympathy lies in the ways of the Lord. Everybody's got to go. They got got to go, we got to go. We got to go, we got to go. We got to go, we got to go. We all gonna go. Esto que está sonando es la psicoteca. En los 50 en Jamaica estábamos escuchando ahí algunas canciones. Escuchábamos tres canciones de uno de los primeros tres registros de algunos de los artistas que empezaron, de los primeros que grabaron algunas versiones de este incipiente estilo. Escuchábamos a Tio Beckford, a Price Buster haciendo algunas canciones. Y volvemos a situarnos a mediados de los 50. Decíamos que estaba pasando esta explosión del mento y del calipso que escuchábamos hace una semana. Y esto va acompañado mucho del movimiento que se empieza a realizar desde el campo hacia la ciudad. La gente de las montañas empieza a emigrar un poco hacia las costas. Kingston se empieza a poblar bastante. Y entre medio de todo estaba esta explosión del mento y del calipso que sale, bueno, sale de las zonas rurales, y además de llevar la música, también se llevan a la ciudad todo este estilo de vida en el que organizaban fiestas en la calle, en bailes multitudinarios, por horas, tocando en acústico y festejando capaz toda la noche, ¿por qué no bebiendo seguramente? Y todo esto se empieza a trasladar hacia la ciudad, hacia las costas, hacia la capital sobre todo. Y es donde se empieza a mezclar un poco con el jazz, con las big band de jazz, y con el rhythm and blues y el soul que estaba llegando de Estados Unidos, que captaban a través de la radio, más posiblemente de las radios de New Orleans, que era lo más cercano que tenían. Y lo interesante es que todas estas radios empiezan a llegar a Jamaica gracias a la Segunda Guerra, porque había bases militares yanquis cerca, a pocos kilómetros, en islas pequeñas por ahí, y gracias a las antenas de los broadcasts de las radios de comunicaciones de la guerra es que empiezan a recibir todas estas ondas que salían de New Orleans, y por eso es que en Jamaica se empieza a consumir toda esta música. Y bueno, mucho de lo que llegaban y se consumía en esa época era música de Fats Domino, de Ray Charles, de Louis Jordan, de Smile Lewis. Todas estas cosas eran lo poco que se podía escuchar que no sea la música de la propia Jamaica que podían llegar a tocar. Y además de las radios, lo que empieza a suceder, que creo que algo había contado antes ya, son los sound system, que nada, es una cosa muy interesante que tuvo Jamaica, que sigue teniendo, porque creo que esa cultura se sigue todavía se sigue sosteniendo. Y los sound systems básicamente eran unos cuantos parlantes que sonaban fuerte, posiblemente con una calidad muy baja, y que organizaban, nada, que eran el principio de fiestas en la calle, básicamente eran fiestas en la calle. Después quizá tomó un poco más la dimensión del concepto de sound system. Y en principio eran cosas que se empezaban, bueno, siempre fueron todas estas fiestas, siempre hablando de los barrios más pobres y quizás las villas o los guetos que había en Jamaica. Siempre toda esta música que vamos a escuchar en este programa nace de, más que nada, de los suburbios y de la gente más pobre que recién llegaba del campo y no tenía mucho que hacer para sostenerse en la ciudad. Y aparecen los sound system, que son, nada, esto que les decía recién, estas fiestas que se empiezan a organizar en la calle, muy interesantes, en donde hay dos personajes que quizá toman la posta en esa época, y que son Coxon Dodd y Duke Reed, que son los que empiezan a cumplir el papel de productores y que empiezan a montar sus propios sound system, capaz que tenían 4 o 5 cada uno a lo largo de la ciudad, y mezclado con bares o licorerías o como se lo quiera llamar, posiblemente estos dos grandes y algunos más estuviesen en el mismo negocio, porque era algo que iba un poco de la mano, tener un lugar que venda escabio y tener el sonido propio para hacer fiestas en la calle, básicamente. Y lo que empieza a pasar es que, bueno, toda esta música que estaba llegando por la radio, que podían escuchar algunos pocos, de repente se empieza a masificar y empieza a llegar en forma de estas fiestas y en estos sound system con los DJ selectors que empezaban a pinchar las cosas que estaban pasando en Estados Unidos, como ya decíamos, cosas de jazz, de rhythm and blues y de soul. Y es donde, bueno, empiezan estos dos personajes en primer medida, empiezan a tomar un poco de fuerza y empiezan a hacer algunos viajes a Estados Unidos, van a buscar discos para tener cada vez más exclusivas de lo que estaba sonando por allá. Y ahí comienzan a tener un gran peso los sound system, empiezan a competir un poco, a ver quién lleva más gente, a ver quién hace más fiesta, a ver quién se lleva un poco más de plata, supongo que siempre estuvo eso de por medio. Y empiezan algunos sabotajes, guerras internas. Por ahí leía que una de las cosas que hacían era iban a buscar discos recién salidos, simples recién salidos en Estados Unidos, y capaz que los llevaban para Jamaica sin las etiquetas o cosas así, para que nadie sepa, porque tampoco había mucha info además de esa, de saber de quién se trataba o cosas así, y con eso iban manteniendo la exclusividad de los sound system. En esta época los pocos dos sellos, creo, o tres que aparecen en primera instancia, estaban destinados a pasar música de Estados Unidos, estrictamente de esto que se estaba consumiendo allá. Se hacen algunas primeras grabaciones, que una de esas eran uno de los temas que escuchamos recién al principio. Una de las primeras grabaciones de lo que puede ser un exponente simplificado todavía del ska. Y, Y es ahí de repente donde Duke Reed y Clement Coxon, que venían encabezando los Sound Systems, empiezan a utilizarlos para ver un poco qué es lo que funcionaba, básicamente en la gente, qué se consumía, qué gustaba más, qué gustaba menos. Y es ahí donde empiezan a cambiar el tema de los Sound Systems, o sea, siempre lo siguen sosteniendo, pero se van, creo que los dos encaran por el lado de fundar un sello, porque se dieron cuenta que podían hacer la música con músicos locales y así tener mayor exclusividad. Entonces es donde se fundan dos de los primeros sellos, Treasure Isle y Studio One, a finales, sí, o el 56, por ahí, a mediados finales de los 50, que son los primeros dos sellos que van a encarar con fuerza el ska, pero que en un principio estaban apuntados no a pasar música estricta de Estados Unidos, pero sí a tratar de copiar y con músicos locales sacar versiones de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Y bueno, gracias a esto es donde empiezan a haber una explosión discográfica y de registro y de material del Sky, de lo que estaba empezando a suceder en Jamaica. Así que vamos a escuchar algunas canciones más y después seguimos. Stand up in the corner like you don't know what to do. You see that man over there in that light blue pant. Just grab him by his hands and said, come, let's dance for the girl. Oh, that's mine. She nods her head. Can't you see that girl is gonna get a little part of me? Can't you see my head is spinning round and round? For I know that girl is gonna be my hope. She's a girl. And were rescued. That's a fact. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo la Ciscoteca. Estábamos hablando un poco de los sellos jamaiquinos que empiezan a aparecer a fines de los 50 y que comenzaban a producir discos para promocionar los sound systems. Es loco cómo se da también el puntapié para lo que va a ser el comienzo de las discográficas en Jamaica, porque arranca de esta manera, intentando tener un poco de exclusividad para la música que se pasaba en los sound systems, por competencia también, supongo que eso ha motivado a eso, a que el negocio siga creciendo. Y aparecían estos dos sellos en primer medida, decíamos Studio One y Recordize, que comienzan a hacer estas primeras grabaciones, adaptaciones que tratan de hacer con músicos locales del rhythm and blues y del jazz y del soul que venía de New Orleans. Y también es loco pensar que en un principio tener estos sellos discográficos y comenzar a producir estas grabaciones no era con fines lucrativos, sino simplemente tener eso, la exclusividad de estar pasando algo que nadie más va a tener. Entonces es donde empiezan a agarrar a muchos músicos. En principio eran más que nada los músicos que estaban tocando jazz, capaz en los hoteles, para la gente en los hoteles más caretas o en los cruceros, que estaban big bands tocando jazz más que nada. Y sobre todo Studio One es quien se agarra en primer medida de estas formaciones y de estos músicos para hacer sus grabaciones propias y los primeros registros propios del sello. Y es en este intento de tratar de adaptar un poco la música que estaba llegando, es de donde nace el ska, a los golpes un poco, porque la mayoría no eran músicos de estudio ni nada, simplemente les habían caído un poco los instrumentos en la mano y estaban tratando de aprender. Y supongo que en parte a esto, a no tener la cultura y no estar, no ser parte de Estados Unidos, que es donde se estaba gestando todo esto rhythm and blues y soul, al no tener incorporado la forma de tocarlo o cómo pensarlo, es donde empiezan las adaptaciones propias que dan forma al estilo del ska. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Feel all right now. Feel all right now. Feel all right now. Lord, I thank you. Un dato que encontré ayer de casualidad, que me acordaba justo ahora hablando de los estudios y de las bandas que se empiezan a formar para grabar, estaban había un colegio que se llamaba Alpha Boys Schools, que creo, por lo que llegué a entender, que funcionaba en parte como un reformatorio quizás o algo así, porque hubo muchos músicos que salieron de ahí, que por las entrevistas o cosas que leí, los habían dejado, la familia o las madres los habían dejado ahí porque ya no los podían sostener. Y Studio One, Coxon Dodd, al frente de Studio One, es quien empieza a tomar músicos de este colegio, porque tenían como una fuerte formación musical. Era un colegio que al parecer tenía mucha disciplina y trataban de generarles herramientas sólidas como para poder salir a trabajar. Y parece que a la música le dieron mucha pelota, porque salieron un montón de músicos muy interesantes y que fueron muy importantes para el ska y para las músicas que vinieron de ahí en adelante. Y unos cuantos de ellos fueron los Scatalites, que es una de las primeras formaciones bien contundentes y que marcaron un estilo, supieron desarrollar muchísimo y tuvieron mucho peso en lo que fue el ska. Y empezaron así en primera medida a trabajar, supongo que no por dinero, porque me parece que todos esos primeros artistas grababan como un favor. Empezaron a grabar para Studio One y de a poco se fueron incorporando. Tommy McCook creo que fue uno de los Scatalites que tuvo peso fuerte ahí, que había salido de ese colegio, pero como había estado más perfilado para el lado del jazz, creo que dio unas vueltas por Estados Unidos, conoció a algunos grandes, a Coltrane y a algunos más, tuvo un poco de suerte y cuando volvió para Jamaica entró en los Scatalites, que estaban empezando a formarse ahí como banda estable del Studio One, y ahí fue cuando les dio un poco más de fuerza. Él estaba a cargo del saxo, si no me equivoco. Y bueno, nada, esa anécdota que me había quedado por ahí dando vueltas, que de ese colegio sé que salieron Rico Rodríguez, me parece que salió de ahí, este trombonista cubano, me parece. Creo que fue a vivir a Jamaica, pero me parece que era cubano. Nada, muy loco que muchos músicos hayan salido de esta escuela y que eran todos, la mayoría fueron todos abandonados o dejados en ese colegio porque no tenían, era ahí o estar en la calle, y que después hayan terminado siendo uno de los exponentes más fuertes del ska es bastante flashero. Vamos a escuchar unas canciones más. Oh, thunder. Brothers and sisters, give joy and praise to the man there. Esto que está sonando es la psicoteca. Esto que está sonando es La Psicoteca. Chico, bien chico, las primeras cosas que me pasaron de Jimi Hendrix, me acuerdo que no me gustaban y decía que no las podía escuchar por el, sobre todo lo primero, por la mala calidad o el flojo sonido que tenían esos discos, hasta que crecí un poco y seguí escuchando y entendí que lo que importaba era otra cosa que estaba ahí atrás. Y ahora escuchando todas estas canciones creo que no percibo poder escucharlas sin toda esa fritura y esos sonidos que se adhieren a los músicos de fondo. Estábamos escuchando algunas canciones más, dimos un poco de rienda suelta porque lo más interesante es escuchar para entender qué es lo que estaba pasando más allá de todos estos datos. Seguimos escuchando grabaciones de fines de los 50, ya ahora creo que estuvimos escuchando algunas cosas más de principios de los 60, ya empieza a tomar un poco más de forma el ska. Y estuvimos hablando un poco acerca de la composición musical, un poco los instrumentos que se usaban, los sellos discográficos, toda la parte más musical de lo que estaba sucediendo en Jamaica y que ayudó a gestar el ska. Y vale contar un poco que todo esto se desarrolla en una Jamaica que, como les decía al principio, la gente empieza a salir del campo, ir hacia las costas, y es hacia fines de los 50, en el año 57, no, el año 58, que Jamaica entra en la Federación de las Islas de las Indias de Occidente, en un clima que ya venía un poco en decadencia de posguerra, en donde Inglaterra estaba perdiendo un poco de fuerza en cuanto a las colonias que tenía tan lejos y ya no estaba pudiendo controlar. En Jamaica también pasaba que ya el poder blanco de las pieles blancas ya eran minorías. Y es en el 58 donde ya en medio de un agite popular, sobre todo de la gente más pobre, de rebeldía contra el dominio inglés, Jamaica entra en esta Federación de las Indias de Occidente, que fue una asociación muy corta de colonias del Caribe, con un gobierno semifederal o una cosa así, medio que las nucleaba muy por lo bajo, que estaba incluida por 10 estados, creo, provincias o núcleos de colonias británicas, y que funcionó estos tres o cuatro años hasta el 62, en donde Jamaica y Trinidad y Tobago, que eran los dos más grandes que estaban dentro de esta federación, logran conseguir la independencia del dominio británico. Y es en todo este estado social en donde se gesta y donde también se incluye todo lo que habíamos estado contando, todo esto que pasaba con los sound system y con los sellos discográficos, va de la mano un poco también de todo este clima social en donde una colonia está a punto de decir adiós a años y años de dominio de otra isla que nada tiene que ver y que tan lejos está. Entonces se van dando algunas situaciones que duran muy poco y son muy breves, estados anímicos entre la gente que van formando y van se van reflejando un montón en la música que está sucediendo, que es el ska, que ya bien adentrados estamos, el mento y el calipso ha quedado atrás. Y en primer medida aparece mucho, se nota un aire de independencia, ya a fines de los 50, algunas letras empezaban a criticar un poco el sistema, a mostrar su disconformidad. Hay muchas. Ayer estaba leyendo que muchas de las primeras letras del ska son especies de biografías o hacen referencia a muchos mafiosos famosos de la época, y a muchos que también habían llegado a la televisión y a la radio, historias de mafiosos sicilianos o gente como Al Capone, y muchas de las primeras letras del ska hacen referencia a toda esta gente. A mediados, fines de los 50, empiezan a consumir también de la misma manera, además de todo este asunto de la mafia italiana, empiezan a consumir un montón de películas western de Estados Unidos y algunas, supongo, que de Italia quizás también, y es lo que da un poco origen a los mal llamados en un principio, porque era en forma despectiva Rude Boys, que son los adolescentes de esta nueva Kingston, que se está superpoblando y que se está llenando de gente que no encuentra trabajo y que necesita rebelarse un poco contra el sistema. Y son estos Rude Boys los que empiezan a adoptar algunas costumbres de los matones mafiosos, del western, es de donde sacan sus vestimentas, empiezan a vestirse de trajes. Empezamos a encontrar en esta época de ska que los más pobres, los que salían de las villas o de los guetos, empiezan a adaptar la moda de vestirse, tratando de imitar un poco y así asemejarse un poco más a las clases más altas y meter quizá también un poco de miedo, adoptando estas actitudes de los gangsters que llegaban por la tele y de los westerns, de las películas western de Estados Unidos. Well, it's not every day the Spirit of God strive with man, yet the Bible say evil can never stand. Yeah, I'm the song that my enemies sing. I'm bewildered all the time, but I know just one thing. How long will my enemies shine? I'm the song that my enemies sing all the time, all the time. Es así que todas estas cosas se van mezclando un poco, y entonces empezamos a encontrar dentro de estas letras que cuentan historias de matones mafiosos, se empiezan a mezclar dentro de este aire de independencia que cada vez estaba más cercano, entrando en los 60, muchas letras que van más por el lado de la felicidad, del simple baile, del festejo. Hay un gran porcentaje de todo lo que está registrado de ska que pasaba en ese momento, que es instrumental. La mayoría de las cosas son de tinte instrumental. Hay muchísimas, muchísimas cosas, porque se empieza a apuntar la música más que nada para el baile y para el clima festivo que se estaba sintiendo en Jamaica al ser liberados de la colonia británica, y todo esto mezclado con lo que les decía recién también. Por otro lado, había muchísima pobreza y son los adolescentes quizás los que toman, quizás un poco los más grandes festejan un poco esta independencia, los adolescentes la toman con un poco más de rabia capaz, y son todos estos llamados Rude Boys, que estaba todo bien con la independencia, pero también necesitaban rebelarse, destacarse un poco y hacer notar que pensaban diferente y que querían ser alguien, porque el término Rude Boys es un término despectivo en un principio que le aplican los blancos a estos adolescentes que empiezan a jugar a los gangsters, y es por eso cuando empiezan a tomar un poco de violencia, capaz, o empiezan a hacerse un poco más fuerte en los sound systems, y quizá encabezan algunos pleitos o cosas así, porque se toman un poco en serio el papel de la mafia. Y por un lado intentan destacarse de lo que es la clase obrera, que era súper explotada. Estos Rude Boys, digamos, que eran una especie de rebeldía, la bandera que tenían adelante, y empiezan a ponerse un poco por delante de lo que era la clase obrera, que no, de la cual no tenían ninguna intención de participar. Pero dentro de esta clase obrera, que sí cedía un poco quizá al sistema y todavía seguía respondiendo a la colonia, aparecen los skinhead, que son, bueno, esto, la esencia un poco de los Rude Boys y de los skinhead, después ya más a mediados, fines de los 60, con toda la emigración que sucede de Jamaica hacia Inglaterra en busca de trabajo, se transporta todo para allá y es lo que da un poco puntapié a lo que va a ser el punk, y del cual, nada, adoptan un montón de cosas de Jamaica. Pero le estaba contando sobre los skinhead, que nace de toda esta gente que sigue trabajando en las fábricas y se encuentra un montón de trabajo en industrias en Jamaica, pero aún así siguen bancando y siguen teniendo el ska como bandera. Y gracias a medidas de seguridad, es que se empiezan a rapar, los obligan a raparse en el trabajo para manejar maquinarias y cosas así. Y toman el nombre de ahí, de las cabezas rapadas, y adoptan los uniformes. Lo loco es de dónde sale toda esta vestimenta, que después llega a Inglaterra y terminan en el punk. Adoptan la vestimenta del trabajo de la fábrica, básicamente, los mamelucos y sobre todo los borcegos de trabajo, y lo toman un poco como bandera, como moda, y empiezan a aparecer ahí a la par de los Rude Boys, los skinhead, que por lo que leí solían andar en cuero con una gorrita para atrás y en borcegos y pantalones de trabajo, y estos dos exponentes, capaz, de los adolescentes, van a ir más del lado de la violencia o de la carga violenta en las letras del ska, quizá dejando un poco más para los adultos que todavía estaban contentos por independizarse de Inglaterra, el asunto de la felicidad, el festejo y los bailes alegres. Vamos con algunas canciones más. Ayata, your daughter from Venturian border, a come. Thank you. my beautiful. Esto que está sonando es la psicoteca. Thank you. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo La Ciscoteca. Acabas de enganchar de casualidad la radio, estás escuchando La Ciscoteca. Estamos desde hace una horita y algo haciendo nuestro segundo episodio de música jamaiquina. Hoy nos tocaba el ska. Estuvimos escuchando unas cuantas canciones, haciendo unos bloquecitos largos para tratar de entender un poco más de qué va todo esto del ska, aunque sea en lo que respecta a la música. En el bloque anterior les contaba un poco acerca de la carga social que estaba detrás de todo este estilo, y les decía que por un lado se podía encontrar mucho aire de independencia, de felicidad, de baile, de festejo, cosas que podemos ver reflejadas en lo que es este estilo de música ska, que por un lado estaba todo eso, que antes del 62, antes de tener la independencia, el ska estaba bastante limitado a los barrios, no se podía tocar ska de manera pública, no había fiestas elegantes de ska, no se tocaba ska en los hoteles ni en los cruceros, entonces era algo que se estaba gestando mucho en los barrios y bien desde abajo, de gente negra claramente. Todo eso estaba pasando hasta el 62, cuando se da la independencia, La música predice la independencia, no es al revés, no es una música que deriva de ser libre, sino que ya todo esto se estaba gestando, y lo que hizo lo que vino de la mano de la independencia de Gran Bretaña fue un empujón y un sentimiento de orgullo de toda esta música, porque era algo que estaba bastante reprimido y que estaba teniendo mucha carga pesada o violenta, capaz, como les decía, sobre las letras, sobre los gángsters, sobre que nada, que estaba un poco todo mal y que no había mucho para comer, y que llegue de repente la independencia y que puedan alzar la bandera jamaiquina, va de la mano con un orgullo nacional y con un orgullo de cantar y de bailar el ska en las calles. Hay una canción que se llama Forward March de Derrick Morgan, que la escuchamos en uno de los primeros bloques, y que fue, ayer estaba viendo un videito de cuando hacen todo el acto oficial de la independencia jamaiquina, que está la reina y todas esas cosas. Tienen reina en Inglaterra, no lo puedo creer. Y usaron una canción que en ese momento fue medio un himno, esta canción Forward March, que la escuchamos, si no fue en el segundo bloque, hace bastante, de Derrick Morgan, la cual decía, juntémonos, vamos a bailar, somos libres, bla, bla, bla, o sea, estaba todo bien, de repente era todo en ese plan, y había un orgullo muy grande por el ska que estaban haciendo en los barrios más pobres de la capital de Jamaica. Es entonces que se empiezan a entrelazar un poco las letras y la intención en la carga lírica que tiene el ska, y se empiezan a mezclar un poco letras que hablan de pobreza, de encontrar la igualdad, de tirar abajo el racismo, con el festejo, con la libertad, con la independencia. Y de repente empiezan a unirse un poco todas estas cosas que fuimos contando a lo largo del programa. Y empieza a surgir hay una efímera quizá prosperidad que sucede al 62 en Jamaica con la independencia, en la cual tienen un pequeño momento quizá un poco más arriba económicamente. Entonces empiezan a aparecer muchos tocadiscos y empieza a funcionar un poco más todo lo que es la industria discográfica. Cuando se consolida a finales de los 50, les había contado un poco antes que en un principio no tenían fines lucrativos, sino que eran más, todavía se trataba de sostener lo que pasaba con los sound systems en la calle, y los sellos todavía no eran como tales una fuente de ingresos, ni estaban apuntados a nuclear artistas para vender. Pero después de la independencia empiezan a aparecer muchos tocadiscos, entonces se dan cuenta, o alguno viaja a Estados Unidos y les cuenta que allá los discos se venden, y es entonces donde empiezan a laburar un montón de artistas que estaban grabando por monedas capaz, en cuanto a músicos y artistas capaz que viene una etapa interesante, porque se le da un montón de lugar como fuente de trabajo empezar a hacer algunos registros de las canciones que estaban sonando en el momento. Quizá para hoy no preparé un orden tan cronológico de las canciones como había hecho para el programa pasado, con el Mendi y con el Calypso. Hoy capaz estuvimos escuchando un poco más desordenado, pero nada va más lejos del 56 al 64, como mucho son menos de 10 años, eran 7, 8 años que encierran toda la música que veníamos escuchando hoy. Algunos de los artistas, una cortina que tuve que iba a hacer referencia y después me olvidé, una de las cortinas que sonó era Purirón, la primera versión de Purirón que hace Bob Marley cuando tenía 17 como mucho, me parece, con los Wailers, cuando entraba todavía se hacían llamar The Wailing Wailers, no había aparecido como solista porque era un guachín, por decirlo así. Hoy la había tenido como cortina, me había olvidado. Igual ahí está la primera canción que grabó Marley, Simmer Down, que creo que ayuda a entender un montón por qué llegó a donde llegó, porque es terrible canción y es uno de los mejores ska. A mí, más allá de que sea Bob Marley, a mí particularmente me gusta un montón. Es Simmer Down, que creo que está por ahí para escuchar en esta tanda de temas que siguen, un tema que grabó en el 63, que fue justamente Coxon Dodd de Studio One el que hizo las primeras grabaciones con los Wailers y con Bunny Wailer, con Peter Tosh, con Bob Marley. Esa pirámide fundamental me parece que ayudó a formar a los Wailers y abrir el camino para Bob para ser solista. Y ya metiéndonos un poco más en los 60, cabe contar que tirando más para mediados, empiezan a emigrar un montón de jamaiquinos para Inglaterra al tener el pase, supongo que más simplificado por haber sido una colonia. Como la cosa de repente no estaba tan bien o no era tan fácil subsistir en Jamaica, un montón empiezan a ir para Inglaterra y empiezan a gestar un poco lo que fue los cimientos de la segunda oleada del ska que se va a dar después más adelante en los 70, pero más que nada por ahora era contarles que esto empieza a suceder en los 60, a mediados de los 60, un montón de jamaiquinos empiezan a emigrar a Inglaterra y por un lado es loco que hayan sido colonia y que hayan estado sometidos hasta no hace tanto tiempo, 50, 60 años, pero por otro lado, qué sé yo, tuvieron la puerta abierta más fácil para entrar en Inglaterra y es loco que de esa manera eso haya ayudado un montón a que un montón de artistas de Jamaica pudiesen haber grabado unos cuantos discos un poco más largos, algunos long play, se abandonaron un poco quizás los sencillos y tener las puertas abiertas para Inglaterra dio un montón de oportunidades para que un montón de músicos jamaiquinos puedan salir y grabar allá. Entonces, por un lado está esta cara de lo terrible que implica haber sido una colonia de otro país y haber estado esclavizado hasta mucho tiempo atrás, pero también la vuelta a Inglaterra dio lugar a un montón de grabaciones, lo que les contaba recién, y hay algunos temas fundamentales. Ahora me acuerdo My Boy Lollipop, que es un tema que se ha hecho bastante famoso con el correr del tiempo, pero que fue uno de los primeros puntapié en Inglaterra, que estuvo en manos de Craig Blackwell, que tenía un sello discográfico, no, me parece que no era jamaiquino, creo que era inglés, pero de chico estuvo en Jamaica, volvió a mediados de los 60 para Inglaterra, armó un sello y empezó a tratar de agarrar algunos hits que estaban sonando en Estados Unidos y tratar de llevarlos un poco al ska, que era lo que se estaba haciendo en Jamaica hace un tiempo. En Inglaterra tardó un poco más en llegar, pero siempre tuvo mucha más guita de fondo y mejor audio y un poco más de recurso. Y es esta canción que hacen en el 64, me parece, que es My Boy Lollipop, que queda en manos de Millie Mal, una de las voces femeninas del ska jamaiquino. Leí por ahí hace poquito que en esa versión de Millie Mal de My Boy Lollipop, el que toca la armónica es Rod Stewart. Después voy a buscar mejor porque me quedó ahí picando. Creo que era un pequeño Rod Stewart que estaba entrando en el mundo de la música. Quería buscar un poco más para confirmar que fuese así. Y acá comienza toda una etapa en donde el viaje y la ida y la puerta abierta a Inglaterra, por un lado, ayuda a desarrollar un montón lo que estaba pasando en Jamaica, y los artistas un poco más fuertes y que empiezan a tener un poco más de peso en Jamaica tienen la oportunidad de ir directamente para Inglaterra a grabar para Trojan Records, o había otro sello importante que ahora me estoy olvidando, de ska, que después fue de reggae en Inglaterra, así como fue la puerta para Bob Marley, para Derrick Wilson, Bob Bundy, un par que tuvieron chances de ir para Inglaterra. Pero como les decía recién, en Inglaterra siempre llegó todo un poco más tarde de lo que estaba sucediendo en Jamaica, y para cuando estaba el boom mundial del ska, cuando estaba explotando un poco en Jamaica, cuando estaban empezando a aceptarlo, a incorporarlo, lo que estaba pasando en Jamaica ya había evolucionado un poco y el ska había quedado un poco atrás. De repente se habían dado cuenta que la independencia no estaba tan buena como habían creído en un principio, ya festejar no tenía tanto sentido porque habían quedado un poco abandonados, no había trabajo, había bastante pobreza, bastante hambre, incluso en la capital de Jamaica y aún así en toda la isla. Entonces cuando es loco que cuando está haciendo el boom mundial del ska y cuando en Inglaterra está teniendo tanto peso esta música tan festiva y tan alegre, en Jamaica ya habían pasado esa etapa y ya los gangsters, estos Rude Boys que habíamos hablado hace un rato, habían tomado bastante peso, ya estaba media pesada la cosa, había más seguridad y muchas más fuerzas armadas en la calle. Y de repente no estaba todo bien ya, había bastante hambre, se estaba sufriendo mucho. Por ahí leía una entrevista de Rico Rodríguez, que Rico Rodríguez fue un trombonista bastante, un exponente bastante fuerte de Jamaica, que él había salido de esta escuela Alpha Boys School que le contaba hace un ratito. Y en una entrevista decía que bueno, que la pobreza en un sentido era la madre del crimen y que a partir del 64, 65, 66 en Jamaica se empieza a vivir un clima de violencia bastante fuerte, y qué es lo que da pie, mientras en Inglaterra estaban todos de fiesta disfrutando de esta música nueva, en Jamaica es lo que da pie a parar un toque, a preguntarse qué está pasando, si en realidad estaba todo tan bien, si en realidad la independencia estaba tan buena. Y gráficamente es cuando bajan un cambio, cuando empiezan a abandonar un poco las velocidades de los beats, del ska, dando lugar un poco al rocksteady. De repente aparecen un montón de preguntas acerca de ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con la independencia? ¿Por qué no hay comida? ¿Por qué no hay trabajo? Y es esto un poco lo que va a dar lugar al rocksteady. Así que vamos a ir acercándonos un poco al final. Vamos a escuchar unas últimas canciones. Capaz que hacemos un bloque chiquitito. Vamos con más ska. Say my name. Esto que está sonando es la psicoteca. Escuchábamos ahí tres temas al hilo de un pequeño Bob Marley, recién llegado de Estados Unidos, había ido un par de años con la madre y con el hermano, o los hermanos, no recuerdo bien, a Estados Unidos. Decidió que lo que quería hacer era música, volvió para Jamaica, y estos son algunos de los primeros registros que grabó con The Wailers, cuando se llamaban The Wailing Wailers, esos tres temas que escuchábamos ahí. Vamos llegando al final de esta psicoteca de Jamaica, vamos dejando, abandonando este viaje a mediados de los 60 más o menos, 65, 66, 67, con estos contrastes que les contaba en el bloque anterior, a Jamaica por un lado, que había evolucionado ya de este ska y había bajado un poco el tiempo y se estaba preguntando un poco qué hacer para subsistir. No había mucha guita, no había mucha comida y hacía mucho calor, y es entonces donde empezaron a bajar un poco el tempo, que es lo que nos va a dar pie para el Rocksteady y para el Roots, que posiblemente sea el próximo programa. Las letras se van un poco, se vuelcan un poco para el lado del amor, porque empieza a surgir una violencia interesante en esta última época del ska en Jamaica, porque las cosas no están muy bien, y para contrarrestar un poco se empieza a hablar un poco del amor, se vuelven un poco a las letras de rock and roll más clásicas, chico conoce chica, y todo esto da lugar con un tiempo un poco más bajo al rocksteady, y después bajando un poco más aún todavía al reggae o al roots, que ya va a perfilar un poco más para los 70. Y nada, lo vamos a dejar para la semana que viene. Nos vamos escuchando capaz dos o tres temitas más. Esto fue La Psicoteca Jamaica volumen 2, Ska. Todas estas canciones van dedicadas hoy especialmente para mi pequeña hermana, que quizás me esté escuchando desde algunos pocos kilómetros del mar. Chau. hard to say. It is a long way to travel. You better be prepared. On that day, I'll be ready and waiting Esto que está sonando es la psicoteca. Madness, we call it madness. losing his brain. Madness, madness, they call it madness. Suffer. Oh no, I won't be the one.